la problemática de la violencia tiene que ver con la adicción tiene que ver con el delito tiene que ver con la legislación, el maltrato, el abuso, con la pobreza, con la marginalidad, o sea, es toda una problemática muy amplia y todo está relacionado, no son compartimentos estancos. Si una persona se formó bien y estoy en un digamos inconsciente colectivo que puede promover la delincuencia, acorde a la estructuración psíquica de esa persona, se va a convertir en un delincuente o no. Lo mismo pasa en los jóvenes. No todos los jóvenes que entran al boliche van a alcoholizarse. Eso tiene que ver con la estructuración psíquica de cada joven. Ni todo joven que tiene contacto con la marihuana se va a ser dependiente o abusador de la marihuana. En realidad, creo yo que más que nunca la salud mental tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad de hoy. Lo que me interesaba especialmente recalcar, un tema que acá hay que darle mucha importancia, es el de la seguridad, el que nos preocupa a todos, a cada uno cuando salimos de nuestra casa y estamos en la calle. Este tema tiene que ver mucho con el tema de la edad de la imputabilidad, que está tan polémica, y en eso yo quería recalcar, en un trabajo lo recalco, pero este es buen momento, recalcar que lo que dice desde siempre la medicina legal es que para calificar un delito, para decir, bueno, tal delincuente tiene que tener tal condena, hay tres elementos. Uno es el estado psíquico del que delinque, otro es la naturaleza del delito, o sea, qué fue lo que hizo. Pero el tercer elemento es el que actualmente no se tiene en cuenta y que es la peligrosidad social. O sea, siguen sueltos un montón de, sobre todo menores, que han delinquido y siguen delinquiendo y reincidencia y todo porque no se tiene en cuenta la peligrosidad del resto de todos los demás de nosotros. Ese elemento no se está teniendo en cuenta o mínimamente. Por eso tenemos la gravedad de la seguridad en este momento. Nosotros también lo que podemos y debemos hacer es, señalar una serie de conceptos para aportar, no solamente en el sentido de información, sino porque para hacer ajustes a la legislación si fuese necesario. O sea, es un ida y vuelta, ¿no es cierto? Hay puntos en los cuales hay que ajustarse a la realidad porque está completamente desactualizado en la parte, aunque no es la específica nuestra, pero nosotros hacemos el aporte desde nuestro punto de vista. El tema con la edad de imputabilidad después, cuando uno reglamenta algo así, es qué va a hacer con cada paciente. No es lo mismo, no importa, yo digo imputabilidad 12 años, 13 años, 8 años, 17 años o 14 años. Después tiene que ver cuáles son los medios para rehabilitar a esa persona. Uno no puede caprichosamente cambiar la edad de imputabilidad si no tiene las instituciones correspondientes para rehabilitar a la persona. Por ejemplo, en Inglaterra creo que la edad de imputabilidad son 10 años de edad del niño, pero en Inglaterra, desde la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, rehabilitan a los delincuentes. Esos tienen trabajos psicoanalíticos desde la posguerra, autores como Bion o Winnicott. Entonces, cuando ellos bajan la imputabilidad, saben qué hacer con el niño. No estamos para condenar, estamos para rehabilitar. Hay que tener cuidado porque ese es el argumento que usan los garantistas, por ejemplo, o los políticos que postergan, patean para adelante diciendo no es solución bajar la edad, porque no hay dónde ponerlos. En todo este tiempo de discusión ya se hubiera podido construir cárceles, adaptar instalaciones, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que están ociosas, no se usan. Se podría haber adelantado, o sea que ese no es un argumento, es un pretexto para no hacer nada. Y eso también es una cosa que tenemos que marcar, porque es gravísimo.